aquí en el Enredando las Mañanas, algunos compañeros se han encargado, yo los acompaño, de hacer saber que no me gusta la cumbia. Pero encontré un grupo y una versión en particular de un tema que a mí me gusta, que es de Los Clash, que es una de mis bandas favoritas, y que está hecho por un grupo de cumbia peruana que se llama Chicha Libre, y quiero que lo escuchemos a ver si es que sale bien esto, de escucharlo, a ver. The Gangs of Brixton, los gangsters de Brixton, un clásico de Los Clash en la versión de los peruanos de Chicha Libre. Despacito por la avenida. Maravillosa versión. Pero todos saben que es policía. Cuidado con las armas de Brixton. Las armas de Brixton se llama, yo dije cualquier cosa porque básicamente sé muy poco inglés, del disco Cuatro Tigres, los peruanos de Chicha Libre, una gran versión, ¿eh?